Buenas tardes a todos. Empezamos el pleno convocado para el día de hoy, 8 de noviembre, y los puntos a tratar son los siguientes. Empezamos con el primer punto, que es lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. El acta corresponde a la sesión celebrada por el Pleno con fecha 4 de octubre. Ha sido pasada a todos los concejales y antes de someter la votación se pregunta si hay algún tipo de sugerencia o de modificación o de propuesta. No hay nada. Se somete a votación, voto a favor. No me abstengo porque no estuve. Sin correspondencia, que es punto. Punto segundo, dar cuenta de del plan de actuación de incremencias invernales que ha sido aprobado por la CUE Madrid, en el cual nos informan de las misiones que nos corresponde a los ayuntamientos en cuanto a este tipo de emergencias. Además de mandar un bando a la población en cuanto a las medidas que tienen que tomar por inclemencias invernales. Luego, en el punto de asuntos urgentes, hay un punto específico sobre el tema. Informar de la publicación del boletín con fecha 6 de marzo de la declaración, de 7 de noviembre, de la declaración de áreas de regeneración y renovación urbana y rural de denominación Sierra Norte en los municipios de Horcajuelo de la Sierra, Montejo, Legruera, Pradena, Puebla, Berzosa, Cervera, El Berroco, Puentes Viejas, Robledillo, Torremocha, Madarcos, Latazar y Patones. Corresponden al plan de viviendas 2018-2021. Aparece en todos los municipios con el callejero de cada municipio de los viarios públicos afectados por el plan. Se está pendiente dentro del plan todavía de 2013-2016 la aprobación de la convocatoria de la prórroga de dicho plan, en las cuales también estamos incluidos el Ayuntamiento de Torremocha. No es correspondencia. Y en el punto 3, dación de cuentas de decretos de la alcaldía. Los decretos dictados por la alcaldía desde la última sesión son los siguientes: 276, convocatoria a pleno ordinario; 277, convocatoria a comisión de cuentas; 278, empadronamiento Luis Peñafil Vallano, calle Calasso Segunda, número 38, 279, empedramiento de Lorenza Martín Gutiérrez, calle Calasso Segunda, número 38, 280, empedramiento de Leonor Ojeda Lara, calle Calasso Segunda, 38, decreto 281, empedramiento de Álvaro Federico Ruiz Campos, plaza arquitecto Juan Blasco, número 1, portal 3, bajo B, 282, empedramiento de Natalia Sueiro Moyano, calle Oliva, número 6, 283, empadronamiento de Irene Calahorra Benito, calle Hispanidad 45, 284, empadronamiento de Oscar Ignacio Pérez Cobo, calle Bolivia, número 1, 285, empadronamiento de Luisa Martín Pérez, calle Panamá, número 23, 286, licencia de obra menor, calle México, número 21, tasa liquidada 66,12 euros, decreto 287, empadronamiento de Susana Manrique Martínez, calle Canales Segunda, número 26B, 288, convocatoria Junta de Gobierno Local, 4/10/2018, 289, autorizaciones y delegación de matrimonio civil, 290, autorización y delegación de matrimonio civil, 291, autorización y delegación de matrimonio civil, 292, resolución y inicio de procedimiento sancionador, 293, resolución y inicio de procedimiento sancionador, 294, decreto de aprobación, facturas, gastos corrientes. Decreto 295, autorización de rodaje a la entidad Verbe Company. Decreto 296, empadronamiento de Laura Díez Gil y Mateo Ramírez Gil, paseo José María Arte, número 4. 297, padrón tasas de cementerio municipal 2018. 298, padrón tasas de vado 2018. 200, padrón, decreto 299, autorización de matrimonio civil. Decreto 300, autorización de delegación de matrimonio civil en Mónica. Decreto 301, convocatoria Junta de Gobierno Local 18/10/2018. Decreto 302, licencia de obra menor, calle Bolivia número 1, tasa liquidada 1137,18. Decreto 303, licencia de obra menor, calle Arroyo San Román número 2, tasa liquidada 65 euros. Decreto 304, licencia de obra menor, calle Arroyo San Román número 2, importe 121 de las tasas liquidadas. 305, licencia de obra menor, calle Era 6, importe 128 euros. Decreto 306, empadronamiento de Hichar El Masuri, calle Oliva número 25. Decreto 307, empadronamiento de Francisco Javier Jiménez Hernández, calle Torre Laguna, número 25. Decreto 308, imposición de sanciones. 309, licencia de obra menor, calle Arroyo Tres Cantos, número 2, tasas 1.225,95. Decreto 310, licencia de obra menor, avenida Hispanidad, número 8, importe de liquidación de tasas 24 euros. Decreto 311, resolución, inicio, procedimiento sancionador. 312, convocatoria Junta de Gobierno Local para el 31/10/2018. Decreto 313, resolución, inicio de procedimiento sancionador. Decreto 314, convocatoria de pleno para el día de hoy. Y decreto 315, convocatoria de comisión de cuentas, que se no se hace, por lo tanto este decreto se no se tiene en cuenta. No hay más decretos y pasamos al punto número 4. El punto número 4, aprobación definitiva, modificación presupuestaria y suplemento de créditos. Esta modificación se llevó al anterior pleno, fue publicada en el boletín de la comunidad autónoma el día 10 de octubre durante un plazo de 15 días para que se presentaran las alegaciones o reclamaciones que se estimasen oportunas. No ha habido alegaciones, según consta en el certificado de secretaría de fecha 6 de noviembre, y por lo tanto se lleva a pleno la aprobación definitiva. Entendido la aprobación, se entiende, vamos, pero lo someteremos a votación. Sí, se somete a votación la aprobación definitiva de la modificación del presupuesto número 1. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Punto número 5, aprobación inicial, modificación de ordenanzas. Sí, no ha habido la comisión, se queda sobre la mesa. este punto se queda sobre la mesa pendiente de realizar la correspondiente comisión de especial de cuentas. Punto número sexto, petición, cesión de uso de fincas Ainaire. Como sabéis, en su momento se hizo por parte de, dentro de las medidas compensatorias de, por la ampliación del aeropuerto de Barajas, la empresa AENA adquirió una serie de fincas a lo largo, por una parte, a lo largo del monte de las Calderizas y márgenes del río Jarama, desde el arroyo San Román hasta la Casa de Oficios. No todas son de, por razones patrimoniales y de, entiendo que de gestión de patrimonio. En cuanto a la empresa, AENA creó una empresa que se llama Enaire, a la que le atribuyó prácticamente la totalidad de las fincas adquiridas por AENA. Dentro de esas medidas compensatorias no era solamente la compra del suelo, sino también la reforestación de los terrenos que adquirió. Reforestación que ha sido un fracaso, como todos sois conscientes. De cara a la autorización del uso formal de esas fincas de Enaire, la propuesta que hace la alcaldía a la corporación municipal es la petición de cesión al patrimonio del Estado, porque Ainaire se lo va a ceder al patrimonio del Estado. Es las fincas que os voy a comentar exactamente, son las por aquí. Son las siguientes: polígono 1, parcela 1, corral de contrabandistas, 48.108 metros. Polígono 1, parcela 3, corral de los contrabandistas, 115.752 metros. Polígono 1, parcela 5, Jaral de Blanco, 338.024. Polígono 1, parcela 6, Jaral de Blanco, 355.420 metros cuadrados. Polígono 1, parcela 7, Las Calderizas, 1.029.235 metros cuadrados. Polígono 104, parcela 83, Soto de Abajo, 8.363. Parcela 104, perdón, polígono 104, parcela 84, Soto de Abajo, 9.458. Polígono 104, parcela 86, Soto de Abajo, 385.398. Polígono 104, parcela 107, Soto de Arriba, 40.961. Polígono 104, parcela 108, Soto de Arriba, 141.783. Polígono 104, parcela 109, Soto de Arriba, 17.448. Polígono 104, parcela 110, Soto de Arriba, 17.210. Polígono 104, parcela 111, Soto de Arriba, 21.422. Polígono 104, parcela 112, Soto de Arriba, 17.609. Polígono 104, parcela 113, Soto de Arriba, 38.224. Polígono 104, parcela 114, Soto de Arriba, 4.891. Polígono 104, parcela 1086, Soto de Abajo, 1.808 metros cuadrados. Polígono 105, parcela 159, La Cañada, 11.517. Polígono 105, parcela 162, Soto de Arriba, 32.315. Polígono 105, parcela 163, Soto de Arriba, 47.673. Polígono 105, parcela 164, Soto de Arriba, 52.777. Y por último, polígono 105, parcela 179, La Sarga, 43.883. Total metros cuadrados de las fincas de Enaire, 2.779.372 metros cuadrados. La propuesta de la alcaldía es la petición de cesión al patrimonio del Estado de las fincas que se han leído, una totalidad de metros de 2.779.372 metros cuadrados. Patrimonio General del Estado. ¿Alguna intervención? Se somete a votación. ¿Votos a favor? Siguiente punto de orden del día: designación juez de paz. No, los expedientes. Aprobación, expediente, contratación, compra y arrendamiento de fincas rústicas. Pilar. Se está tramitando dos expedientes. Uno es para la enajenación de fincas rústicas y otro es para el arrendamiento de fincas. Se llevan a pleno hoy la aprobación del expediente y los pliegos. Las valoraciones se han hecho en función del informe técnico. En el caso del alquiler se hace sobre el 6% del valor de venta. Y en el caso de las enajenaciones es en base al informe. Las parcelas, empezamos por las de venta, es el polígono 11 parcela 1, un precio de 329,40, el polígono 103 parcela 50 de masa común, a un precio de 447,30, del polígono 104 parcela 90 a un precio de 718, polígono 104 parcela 118 a un precio de 2080,25, polígono 106 parcela 335 a 207 y polígono 102 parcela 21 de masa común a un precio de 1233. Una vez que se aprueben los pliegos se publican en la plataforma de contratación del Estado y se establece el régimen de subasta al que más puje. En cuanto a esto, no sé si luego se ha dividido en lotes, por lo que se puede pujar por todos o por cada uno de los lotes, que los lotes son cada una de las parcelas. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a... Compra y arrendamiento, ¿no? Sí. ¿Y cómo se va a discriminar si se hace una cosa u otra? No, estas son las de compra. Son dos pliegos diferentes. Este es la enajenación, que son la venta. Estas son las que se van a vender y estas son las que se van a alquilar. Que las que se van a alquilar, no sé, las leo todas, es que son un montón. No. ¿Qué superficie tiene total? Pues son hectáreas. Estas son 500. Es que estas, a ver, estas son muy chiquititas. La de la generación de fincas rústicas, 5.015,35. No, eso es el importe. Las hectáreas son estas, 0,10, 0,15. Sí. 1.098, 1.491 metros. 1.436. Una hectárea son 0,15. No, una hectárea son 10.000 metros. Sí. Y no son 0,1, 0,1, 0. Pues son 1.400. Son 200 metros. Una hectárea son 10.000 metros. Sí, sí. Y estamos en 0,1098. Que son 1.098, 1.491, 1.486, 8.321, 690 y 3.524. Salen más de una hectárea. Ah, de la totalidad, sí. Claro, sí, sí, me refiero. Sí, sí, porque hay uno de 8.000 metros. El precio total 5.015 euros. Y precio de alquiler al año, es que son. El precio de alquiler al año pues son cantidades muy, porque muy son muy 2.500 metros, 4,40, 3.509,64, 4.000 metros 11,52, 3.500,3, 4.009,05. Al año 2.559,21. No me lo da esto, ¿eh? Es que mira el terreno, ¿ves? Ah, a boca del arroyo, ¿no? Es el arroyo, retamas y piedras. En 2.533,02, 5.501,82,52, 701,10,52, Y el total, ¿no es necesario? Por el total de superficie, más o menos. Entonces, disculpa, tenía que haberlo mirado con más detenimiento antes. Espera, sí, yo creo que tengo aquí la tabla de Álvaro. Aquí está, se ve mejor. Precio de venta, precio de alquileres, hectáreas. No, está sumado. 27.733. Eso es el precio que sería de venta. No, este es el precio que sería de venta. De venta. Y como es el 6%, el alquiler es esto. 1.763. Las hectáreas son estas. ¿Y cómo se ha discriminado qué fincas iban a alquiler y cuáles a venta? Arrendamiento y enajenación. Una de las que se tienen por parte del registro de propiedad. Concentración 9 y concentración 10. Vale. La de la vieja, venta, enajenación, y las de la nueva. Y aquí, sí. Y está claro. Pero es que quiero un poco formalizar las circunstancias actuales de cada finca en la medida de que el propietario colindante es el que está arando y beneficiándose de la explotación de la tierra sin ningún tipo de contrato y sin ningún tipo de compensación económica. Son cantidades ridículas, pero que sí que de alguna manera sí que me interesa por una parte de venta. Y luego hay fincas de 3.000, 4.000 metros en las zonas de la pizarra, que es la concentración segunda, que da pie pues a que la gente pueda, que hay gente interesada en la plantación de viñas. Hemos puesto un tope de años de arrendamiento de 20 años, que es el máximo que nos permite la ley, que entendemos que sí que es una explotación de una viña hoy en día, que a los 3 años ya tienes, pues tienes 17 años de explotación que luego se podían volver otra vez a arrendar. Y la mayoría de estas fincas, de hecho, ya están ocupadas. O sea, es la consolidación de un uso. Y las pequeñas, lo que son de venta en la zona de concentración parcelaria de Calle de Cabarrús, están ocupadas. En cambio, en la zona de la última concentración parcelaria, que es la zona de la pizarra, lo que es desde de Calle de Cabarrús hacia la Caleriza, lo que es todo el entorno de la carretera de Torrelaguna-Patones, esas están sin explotar. Y hay gente que está esperando. Hay gente que está interesada, sobre todo en el tema de viñedo, que es una zona muy, muy propicia para ello, y gente que está pendiente de que lo saquemos y ponerlo en explotación. Muchas gracias. Sí, ¿alguna aclaración, Antonio? Hay dos fincas que nos hemos sacado a venta, que es la que está en el cruce con el puente de los Majuelos, que son 15.000 metros cuadrados y tiene una valoración especial y puede tener una permuta de cara a una posibilidad de permuta con una parcela de ampliación del polígono artesanal. Es el primer emplazamiento de Travensol previsto. Uno de ellos. El triángulo que la opción B. La opción C era el parque emergencial. Y eso es lo mejor porque se está manejando una permuta para ampliación del polígono artesanal. Y luego hay otra finca de unos 9.000 metros cuadrados que está en la mano derecha del Tirado del Soto, que hay unos almendros. Y esa finca, hay un proyecto para la plantación experimental de los pistachos que está, que no todavía no hemos decidido si puede ser la finca o puede ser la sarga. La sarga es la finca que está enfrente de la huerta de mi abuelo. Según bajamos a las huertas, a mano izquierda, nada más baja la cotilla, a mano izquierda una finca ahí grande que no es forestal. Y entonces, seguro, está reforestada, está plantada mal. Y entonces, según lo que los técnicos del IMIDRA decidan, pues se optará por una. Preferimos que fuera la finca de la sarga, en la medida de que podíamos intentar conseguir el riego a través de la depuradora. Y entonces, preferimos que fuera esa finca la que se pusiera en plan experimental, que haya una subvención de 11.000 euros ya para la plantación y para el mantenimiento de la misma. En la medida que una de las fincas defina su uso, pues se sacaría otra vez a venta, si no se lleva a fin la permuta o esto se lleva a fin la plantación de los pistachos como experiencia piloto. Muchas gracias. Se somete a votación, votos a favor. Punto siguiente, octavo es designación sustituto juez de paz. Hay gente, hay una persona interesada, pero falta la documentación correspondiente a la autorización del juzgado, de lo, del certificado de penales. Entonces, mientras no pueda acreditar que reúne todas las condiciones para ejercer el puesto de juez de paz sustituto, no queríamos que iba a traer mano esa certificado de penales y por lo tanto entiendo que no proceda a ese nombramiento mientras no disponga de esa documentación. En el inventario del municipal nos de cara a justificación de subvenciones de las no subvenciones, de las actuaciones del PIR, del Plan de Inversión Regional 2016-2019 de la Comunidad de Madrid, todo aquello equipamiento que se ha adquirido durante esas actuaciones, nos piden que se incluya dentro del inventario de bienes municipal para tramitar la correspondiente abono de la subvención. Entonces, dentro de esas actuaciones está la compra de herramientas para la empresa Bitmap. Está el suministro de equipamiento musical de la Casa de Cultura. Estaría también el camión plataforma, también para su inclusión. ¿Y te suena a ti algo más, Álvaro? Serían esas tres, cuatro equipamientos, ¿no? ¿Eh? Hay equipos informáticos. Cada actuación viene la relación de equipos que se han, en caso de herramientas que se han comprado, en el tema de escuela de música, pues de los instrumentos que se han comprado. Es puramamente un acto administrativo de cara a la tramitación del abono de estas actuaciones. Se somete a votación. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Reciclarte. En cuanto al punto décimo, convenios, aquí está por una parte la rescisión del convenio que hay con Reciclarte, que es la asociación que tiene la nave número uno en Torrearte, y la formalización de un convenio de uso del espacio del espacio en la calle Torrelaguna, Río Jarama 10, es el antiguo comedor escolar. El uso no total sino parcial, creo que son un día o dos días lo que deben utilizar, y es compatible con más sesiones en cuanto al uso del espacio. ¿Quién se cede? A Citrate. Ah, también eso. No, se le rescinde el contrato de arriba. Ah, y se sustituye. Y se sustituye, sí. ¿Se diferencia? Es la misma entidad con las mismas actividades, pero en vez de tener un espacio infrautilizado, como es el de arriba, que puede tener otro tipo de posibilidades, ubicarlo en un sitio donde es compatible pues con las reuniones que tiene Soto los fines de semana y con más actividades que se puedan realizar en esa en ese local. Se va, se va a pasar a ser el trastero del pueblo, ¿no? No, se va a educar bien, se limpia, se va a pintar y se va a poner unas mesas y unas sillas para que tenga o se dignifique y pueda ser utilizado polivalentemente. Es lo que no tiene otra finalidad de dar uso y servicios según la demanda que haya. ¿Se sume? ¿Eh? ¿Somete a votación este rescisión y nuevo convenio? ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Nos fuimos a Remocha Sierra Norte 2018. La propuesta que hay en cuanto a su concesión es a Ángel Díaz Mínguez, Luciano Vargas, Antonio Caridad, ¿cómo se llama la enfermera? Amparo. Amparo es la enfermera. Ruiz, ¿sí? Y dentro del ámbito supramunicipal a la Comunidad de Madrid. Se va a invitar para recoger el premio Comunidad de Madrid al primer presidente de la Comunidad de Madrid, a Joaquín Leguina, y al presidente actual. Queremos hacer un acto muy solemne dentro de estos 40 años de celebración de la Constitución Española. Se va a celebrar en la Casa de Oficios, dada la alternancia que tenemos en cuanto a la celebración de estos actos. Viene a fabricar líneas a la Casa de Oficios, este año toca a la Casa de Oficios y se va a hacer un acto solemne. Son 40 años, es una cifra de años muy, muy bonita. Nos metemos a votación, voto a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Yo quisiera decir que a favor absolutamente de Ángel, de Luciano, de Antonio, de Amparo. Pero la Comunidad de Madrid creo que una vez más es pretender volar alto. ¿Estás seguro que va a venir el presidente de la Comunidad de Madrid a recogerlo? ¿Estás seguro que va a venir Leguina a recogerlo? No es... No sé. Es hacer algo institucional al más alto nivel. Al más alto nivel. El más alto nivel es el primer presidente y el presidente actual. Yo quiero, de alguna manera, poner en valor la institución que ha hecho cambiar el medio rural de esta región que es Madrid y de este pueblo que está Remocha, y ha sido la Comunidad de Madrid. Nosotros, y la inversión de la Comunidad de Madrid con el nivel de inversiones que había antes de la Diputación Provincial, pues estaríamos pues como un pueblo pues de 140 habitantes, que es lo que había entonces. Quien ha sido el motor económico y que ha sido el apoyo de desarrollo económico, guste o no guste, independientemente del sentido político que haya tenido, ha sido la Comunidad de Madrid. Y es lo que de alguna manera nos ha hecho que hoy estemos en el nivel económico de calidad de vida, de equipamiento, de infraestructuras y también de futuro. ¿Que sea muy pretencioso? Pues sí, pero es que en esta vida, Franco, hay que ser pretenciosos y intentar que lo difícil, pues conseguir lo difícil. ¿Que pueden no venir ninguno? Pues a lo mejor es muy posible que no venga ninguno. Pero si vienen los dos, pues oye, pues será una foto muy bonita en Torremocha el 6 de diciembre. Bueno, yo creo que quede claro, vale, si lo recojo, la intención de voto, porque es importante. Informe de la alcaldía, está sometido a votación. Entonces, sí. Me hace gracia que cuando planteamos mociones que implican a la comunidad autónoma, dices no, porque solamente nos quedamos en lo municipal. Pero en estos boatos sí que... Supongo que también el hecho de que tú lleves 40 años, ¿no?, y la Comunidad de Madrid lleve 40, hay una especie ahí de... Sí, de simbiosis, de hermanamiento. Y de cierta complicidad, ¿no? Sí, sí, sí, puede ser. Tal vez de despedida también, ¿no? No. Quizá no, y es... Más de reinventarme, a lo mejor, que de despedida. Siguiente punto es informe de la alcaldía, informar de la firma del convenio que se hizo el día 31 de octubre de la área de regeneración y renovación urbana, Gira Norte, con los municipios que os he dicho en el punto de correspondencia y con la presencia que era de agradecer del ministro de Fomento, el señor Ábalos, y todos los ayuntamientos, los alcaldes de lo que es la denominación Sierra Norte, que es gestionada por la Mancomunidad Sierra del Rincón. Dar cuenta también, porque va a ser algo que en estos meses una constante, es los acuerdos que se están tomando en relación con la unificación de las tres mancomunidades supramunicipales que hay en la Sierra Norte, que es la de Servicios Sociales, la Mancomunidad de Valle Norte de Lozoya y la Mancomunidad de Arquitectura y Urbanismo. La de Sierra Norte con sus 42 municipios, la de Valle Norte de Lozoya, que es la que gestiona residuos, con 9 municipios, y la de Arquitectura y Urbanismo con 23 municipios. Ha habido una mesa de trabajo durante un año que ha estado trabajando en la elaboración de los nuevos estatutos, y hay un documento de informe sobre la propuesta de ordenación de la estructura supramunicipal de Sierra Norte por parte de la Dirección General de Administración Local, informe positivo. Y la fase en la que nos encontramos es la creación de la comisión que se ha creado el pasado 2 de noviembre en el seno de la Mancomunidad de Servicios Sociales, que integra los 40 municipios y que va a tener como objeto es la modificación de los estatutos de la Mancomunidad de Servicios Sociales para ampliarlos a recoger los fines de las otras mancomunidades que se agrupan y a otros fines más que no estaban recogidos, como es el tema de turismo, en el tema de juventud, en el tema de transporte y deporte. Esa comisión nace dentro de los, como decía, de los vocales de la propia del propio pleno de la mancomunidad, como así lo indican los estatutos, y esperemos que para últimos de año tengamos ya una propuesta de estatutos que tiene que ser refrendados por mayoría absoluta por todos los plenos de los ayuntamientos de la Sierra Norte, de los 40 municipios. Es puramente informativo, por tanto no es necesaria aprobación. No sé si queréis algún tipo de pregunta al respecto. Hace 3 años ya se empezó a sí. Diseñar. ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Qué pasa con la Comunidad de Madrid? No, más que qué pasa con la Comunidad de Madrid, qué pasa con la Sierra Norte y con los ayuntamientos y los alcaldes de Sierra Norte, más con la Comunidad de Madrid. Pero quizás todo el mundo está metido dentro de su propio orejeras y su propio mundo local y pierde un poco el concepto supra y el concepto de comarca. Es un poco, y un poco las prisas ahora de acabar la legislatura con los nuevos estatutos es lo que ha motivado el retomarlo y agilizarlo. Ojalá. En el siguiente punto es asuntos urgentes. De acuerdo a su caso, yo propongo que se vote la necesidad de tomar en consideración la aprobación de la del plan de inclemencias invernales y la aprobación de convenios del registro de convenios del ayuntamiento. Tenemos con esta, últimamente se ha disparado mucho el tema de los convenios, tanto con la CSA hemos firmado el otro día un convenio, con la Asociación de Mayores y Bienvenida hemos firmado otro convenio, hay otro convenio que está para el próximo pleno para la cesión del barrio La Cerrada, el convenio con la asociación Reciclarte, y luego, claro, miras para atrás y hay un montón de convenios firmados que de alguna manera sí que interesa estructurarlos, tenerlos, visualizarlos y subirlos arriba a la página web del Ayuntamiento para que todo el mundo pueda ver y en su momento interesarse e informarse si es necesario de los convenios que hay suscritos del Ayuntamiento de los últimos pues 40 años. Entonces, hemos estado en unas jornadas de la CUE Madrid sobre convenios de las administraciones locales y un poco ahí, tanto Pilar como yo, pues de alguna manera nos animamos a que sea necesario ese tipo de registro en el cual aparecieran todos los convenios, estuviesen catalogados y también indicados las fechas de caducidad. Yo me imagino que en unos días tendremos la relación definitiva, enumerados y se presentarán tanto a los concejales como se subirán a la página web lo que es la numeración, lo que es el título del convenio, fecha de firma y fecha de caducidad. La gente interesada luego podrá verlo o pedirlos para ser informados ya en la Secretaría del Ayuntamiento. ¿Sometemos a votación la urgencia de estos dos puntos? ¿Votos a favor? Pues empezamos por el último, que es la aprobación del registro de convenios del Ayuntamiento de Torremocha Jarama. ¿Se aprueba la creación del registro? ¿Votos a favor? El punto siguiente es la activación del plan de emergencias invernales. Esta activación trae consigo una serie de puntos en cuanto a de puntos de prevención de cara a las posibles nevadas que en algunos sitios ya han causado sus efectos. Exactamente hace una semana el puerto de la Puebla estaba cerrado para el uso de vehículos. Aquí el problema que tenemos especialmente es la zona de los Tomillares, y de alguna manera eso trae consigo, primero, tener una reunión con el personal municipal, tanto el personal municipal como bomberos voluntarios, para regular el funcionamiento en plan de emergencias. El dotar a los vecinos de los Tomillares de un teléfono de emergencias en caso de que se produzca una nevada intensa. El proporcionarles un sal en un almacén que se va a habilitar en el punto limpio que hay en los Tomillares, y luego a nivel más de zona el mantener una reunión con todo lo que es la zona dependiente del cuartel de Torrelaguna para que junto con la Guardia Civil se pueda diseñar un plan ya más comarcal de emergencias. Eso es un poco lo más destacado de esta activación del plan de, además del bando que nos dice la Comunidad de Madrid de que la gente, los vecinos tienen que provisionarse de alimentos, de linternas, de un equipo de radio para que sea conocedor de las noticias que se vayan dando desde los órganos, desde los ayuntamientos o desde bomberos, etcétera, etcétera. También tenemos, con carreteras, tenemos también nuestros contactos a la hora de habilitar las carreteras con las máquinas quitanieves. Y eso es un poco la activación del plan de emergencias. ¿Sometemos a votación el plan de activación del plan de emergencias? ¿Voto a favor? Punto 14, ruegos y preguntas. ¿Una pregunta? ¿Un ruego? ¿Una pregunta? Sí. ¿Qué vamos a hacer con el tema de los residuos? No, pues mira, el último premio dijiste que era la prioridad para lo que vuelta a decir, pero la situación es delicada. Pues lo que hemos aprobado hoy, con la reunión que hemos tenido, que en la última conclusión no estabas, pero a medida que se ha aprobado hoy, la primera es quitar el el vertedero que hay de residuos en la, el camino de Patones, margen derecha, se va a eliminar ese punto. Se va a eliminar y se va a poner una... Se depositan las podas ahora. Sí, se va a eliminar, se va a hacer una zanja de corte y se va a hacer un cartel señalizador de que se elimina y que las podas tendrán que llevarse al punto limpio, habilitado que hay, el horario y tal. Eso es primero. El segundo punto que se ha aprobado ha sido el de repartir, hacer extensible los cubos de verdes y amarillos, hacerlo extensible en todo el entorno de la urbanización, a ser posible en 4 o 5 puntos, que no requiera, sobre todo para facilitar a la gente la abertura de el vertido de residuos domésticos y no tenga que desplazarse al punto limpio que está, como sabéis, está ubicado a la entrada del municipio. Eso significa que se va a comprar unos 20 contenedores, aproximadamente son 110 euros cada contenedor, con una emisión de 2.000 euros, que junto con alguna cosita más, como la instalaciones de vallas en torno a los contenedores para evitar que los contenedores se muevan y que en todos los contenedores siempre haya vertido, se va a realizar una especie de cerramiento, ¿cómo se llama eso? Un cerramiento de donde se van a ubicar los contenedores, tanto en el casco urbano como en la zona de retiro. Ese importe, junto con el la adquisición de contenedores, pues se va a pedir una, se va a tratar como una actuación dentro del PIB. Otro acuerdo que se ha adoptado ha sido cortar el acceso al punto limpio cuando no haya vigilante, instalar allí unos contenedores para que se pueda utilizar solamente la basura de uso doméstico y abrirlo, poner un cartel grande con los horarios que hay de apertura. Otro acuerdo es el hacer una jornada al que está en el punto limpio, de formación de cómo tiene que tratar y cómo tiene que repartir los residuos según se deposite por los vecinos. Se va a llevar un registro también de gente que vierte con nombre, domicilio y DNI, para llevar un registro de la gente que vierte. Se va a hacer una campaña de sensibilización, por una parte con una encuesta que estamos preparando para que los vecinos detectar los problemas que hay en torno a residuos, en torno al reciclado y en torno a limpieza viaria, que está preparando la EVA, la Técnico de Desarrollo Local, por otra parte. Y también se va a hacer una experiencia piloto en Tomillares, en la medida que se va a anular el punto limpio y se va a hacer una recogida de voluminosos a domicilio. Esas son, así de memoria, me dejo alguna creo, pero esas son las 7 u 8 medidas de conclusiones del día de hoy en cuanto a la mejora de recogida, gestión de residuos. Podemos, no sé si aceptaremos o no aceptaremos, pero sí, de alguna manera estamos dedicando tiempo, ganas y dedicación para que este problema, que como decías tú, Franco, que he comentado que es uno de los problemas mayores del municipio, pues se pueda atajar y de cara a primavera, verano, el año que viene, pues tengamos tiempo para para hilvanarlo, dirigirlo y que funcione. Pues nada, me congratulo porque todas las propuestas de la gerencia un poco enfadada se han recogido, así que estupendo, a ver si... De todas maneras intentaremos resumirlas y ponerla en conocimiento de los vecinos para que, sobre todo para el nivel de cierres de vertederos, la nueva modalidad de instalaciones de cubos en torno a la urbanización, etcétera, etcétera, sean conocedores para que lo utilicen bien. La puesta en funcionamiento de las cámaras de videovigilancia también va a ser un elemento de seguimiento de los infractores. Y entiendo que también que hay una ordenanza de residuos que yo intentaría, Franco, de que se revise y se apruebe. De vosotros depende. No, pero visto que quedaba ahí, entiendo que quedaba ahí repasarla. Nosotros hemos contribuido a redactarla y... El tema sancionador, yo no sé si estaba el tema sancionador. Estaba, está previsto, sí. Estaba eso y yo no sé si faltaba algo para publicarla, para aprobarla, yo no sé. ¿De esta Pilar? Sí, eso te paso yo el último borrador que tengo, porque tengo miedo de publicarla y que tenga errores y que haya que volver a... Y yo no sé si y confirmar en qué pleno está aprobada. Y... Sí, eso yo creo que definitivamente ya está aprobada. Yo creo que definitivamente no, definitivamente hay que publicarla, ¿no? Hay que mandar si se publicó, si se aprobó inicialmente. Bueno, sí. Eso es cuestión de mirar los pliegos. Si no hay que aprobarla, hay que aprobarla definitivamente y publicarla el texto íntegro. ¿Sí? Se comprueba. Y aprovechar las encuestas a los vecinos, porque más que una encuesta debe ser una entrevista. O sea, no solamente se trata de sacarles información, sino de contribuir a sensibilizarles. Sí, esa dosis. Es que hay una ordenanza, que en la ordenanza está recogida medidas de castigo en caso de que no se cumplan, y hay una parte de la ciudadanía que... Por una parte, detectar la impresión que tiene, las necesidades, y por otra parte, que sirva de información y concienciación y de sensibilización. Bueno, pues la otra cosa que tenía era preguntar cómo va la ejecución del Plan Regional de Inversiones, sobre todo la última de las grandes, ¿no? La que estaba prevista para haber empezado ya, que era el asfaltado del camino de la Cerrada. Está adjudicado a la empresa Transa. Estaba pendiente del contrato del técnico que va a hacer el seguimiento de la obra, de la dirección facultativa de la obra, y entendemos que esa actuación y otra más que es de gestión municipal, que es de gestión como de Madrid, que es el parque del 3 de abril, esa también está adjudicada por Transa, y han pedido también ofertas para la dirección de obra. Entendemos que se van a empezar antes de final de año. Es la primera actuación de Transa de gestión municipal, de gestión Comunidad de Madrid, Central Comunidad de Madrid. Y luego nos quedaban 14.000 euros de gestión municipal, y la última Junta de Gobierno se han aprobado una actuación de equipamiento en el parque en el polideportivo, y otra actuación en el frontón de arriba de la espalda del parque del pabellón, esas dos, ¿no? Por importe total de 34.000 euros por ahí. Y con eso se cierra la gestión nuestra. Queda un remanente de los 300.000 euros de la gestión Comunidad de Madrid, que eso está previsto que sea la ampliación del 25% de gastos corrientes. ¿Sobre los contenedores? ¿No se va a dar? ¿Sí? ¿No has dicho de los contenedores? Sí. Los contenedores con las bajas. Que va a haber de actuaciones. Bueno, y una última petición es, llevamos ya 3 años y medio sentándonos en esta mesa. Hace 15 días solicitamos desde Soto el permiso para celebrar un acto, una reunión en el salón de plenos. acto político y, de una, un acto político de una, de una, de la, una reunión, una reunión. En cualquier caso es un acto de una organización que forma parte de esta casa tanto como cualquier otra. Y entonces, bueno, lo importante no es la denegación, es solicitar que por lo menos la confianza llegue, que se nos dejen las llaves para que por la tarde podamos utilizar el centro cultural. No se confía en mí como concejal, no puedo asumir la responsabilidad de recoger las llaves y devolverlas. ¿Sabes cómo funciona la alarma? ¿Sabes? No sé, para ser personal municipal. Bueno, por la mañana. De todas maneras, por la mañana no. Si en un momento se plantea que no hay ningún problema con que se deje por la mañana y luego ahora, ¿por qué se ha cambiado de opinión si ya hemos llegado a un acuerdo? Pues porque lo que dan es lluvia continuamente. Sí, pero me habíais dicho que con el comedor por la tarde tenéis bastante. No, seguramente no va a ser suficiente. Es lo que me ha comentado antes. Entonces, si hay una previsión de tiempo, si hay una previsión de personal. El comedor es pequeño. Pero, a ver, si es que no se ha denegado, aceptado porque quiero solicitar el comentario de Ana, como concejal, la confianza para poder gestionar una llave de una, de una instalación municipal. En principio no hay una gestión de una, o sea, a lo mejor de otros edificios, sí, yo del centro cultural tengo muchísimos problemas. Porque luego hay gente que toca la mesa, gente que toca, no sé, y luego tengo muchísimos problemas para el funcionamiento del día a día del centro. Entonces, es así, o sea, yo pongo personal para trabajar. No se ha denegado en ningún momento, pero voy a poner personal. ¿Que se desautoriza? Por la tarde. Pero es que no se me puede pedir esto el jueves. Bueno, esto hace ya 15 pero días. Pero es que yo el día 31... Y he tenido que perseguir a Carlos para perdona, que me respondiera, si por favor, hablado, vamos a disponer de la sala. Hemos anunciado un el acto día 31, en el ayuntamiento porque no ha habido respuesta. El día 31 yo estuve con Ana hablando de este tema. Ella me propuso las necesidades que tenía y buscamos una solución. Yo vine después, estaba en Halloween. Vine aquí, hicimos la propuesta en una reunión y se aprobó las necesidades que dijisteis el día 31 de octubre. Si me hubierais dicho por la tarde, pues se hubiera gestionado. Bueno, el escrito estaba en plazo. Bueno, pero esto es lo que yo hablé con Ana y es lo que llevé de propuesta a la reunión. Entonces, Franco. A efectos prácticos, ¿eso quiere decir que disponemos del local? ¿Alguien va a abrir y cerrar claro, mañana y tarde? Claro, es que tengo que ir yo a abrir. O sea, es ese problema, que por la mañana yo he previsto personal y ahora, pues no sé si hay disponibilidad de personal. Entonces, a lo mejor me toca ir a mí a abriros. Por la tarde. Claro. Por la mañana está concedido. Por la mañana la tarde. Está concedido, que es lo que me habéis solicitado. En horario de 11 a 3, que es lo que me ha dicho Ana. Entonces, o sea, que no es un problema de cesión, sino de personal y de previsión. Bueno, ¿y tú crees que si tú vienes a abrir y me dices cómo se abre y cómo se cierra, no, no puedo cerrar y devolverte es que no las puede, llaves? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Yo me quedo allí trabajando o mando un trabajador? Es como en el ayuntamiento. Tiene que haber un personal porque vas a estar tú controlando la gente que entra en cada sala, que no, no sé, ¿sabes? Aquí en el ayuntamiento pasará igual. Si vosotros estáis aquí reunidos y entra alguien arriba, que no, de, o sea, es no, normal de es que haya... Y de no es una cuestión, es una cuestión de responsabilidad. No, y de confianza por vuestra parte y de responsabilidad. Pero tú vas a estar sentado en la oficina, por ejemplo, mirando quién entra y quién sale. No es verdad. Pues ese es el trabajo que yo hago todos los días. Ya, y algo más. Bueno, aparte. Pero entonces, si lo queréis. Es el riesgo que alguien entre mientras estemos reunidos arriba y abajo está abierto y accesible. Efectivamente. Y luego aparte es ¿y si que cerramos esto, abajo? Es que, y luego, ya no sé si es el problema. Es que luego voy, me meto en la cabina, toco no sé qué para poner un micrófono. Por ejemplo, a lo mejor no es vuestro caso. Luego voy yo el lunes, hay zumba. No entramos en cabina, bueno, tenemos el equipo. A lo mejor no es el caso, bueno, pues toco la calefacción. Y luego voy yo el lunes y no funciona la calefacción. Y me paso 20 minutos. O sea, esto es por experiencia de mi día a día. ¿Sabes? Por eso no soy súper, o sea, lo llevo fatal, porque es que luego me cuesta resolverlo media hora. Y me imagino que hay gente aquí que ha ido a bailes de salón, que ha estado esperando 20 minutos a que yo consiguiera poner el sonido, etcétera, etcétera. Pero no hay ningún problema en que haya personal municipal, ¿no? Ninguno, no, ninguno. ¿Eso puede ser? Ninguno, pero es la claro, primera pero noticia es que tenemos. Que perdona, ¿por qué? Si yo, o sea, le he preguntado a Ana, ¿qué horario necesitáis? Tengo aquí los WhatsApp, ¿eh? ¿Qué horario? ¿De 11 a 3? ¿De 10 a tal? Lo que me hayan dicho, o sea, no estoy decidiéndolo. Pero que tengamos que estar en esta situación de precario, pues Yo entiendo, los motivos que has dado son técnicos, me ha quedado claro. Por supuesto. Agradezco, porque tenía la impresión de que eran de otro tipo, entonces se agradece mucho. Pero lo que pasa es que es jueves y pues eso, pues a lo mejor, probablemente, pues no sé, la gente tiene sus planes y avisarles con un día de antelación, la única solución es que vaya yo a abrir. Lo cual me parece un poco incómodo también. Entonces, no sé qué horario necesitáis. ¿Qué horario? Ah, de hasta las 7. ¿Pero con parada a mediodía? Sí, no, la parada a mediodía nos iremos a comer a la... Franco, ¿y la música? ¿La música? ¿Tenemos equipo de música? A las 7. ¿Hasta las 7? ¿A las 7 acaba? No. A las 7 empieza. ¿La música? ¿La música va a ser en el litoral? Hasta las 8, por ejemplo. Vale, me he equivocado. Y no es el frontón, no es el frontón, la música. Es que no da buena. La previsión es frío. Todo el día va a estar lloviendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el horario? Al acabar a las 7, el concierto hasta las 8. Que para lo de cual 5 a 8. Nosotros vamos a comer, cerramos a las 3, un poco antes esperamos, nos vamos a comer y volvemos a las 5. ¿Y de 5 a 8? De 5 a 8. Que comprende que estamos improvisando ahora, que todos digo que la responsable lo pedimos a través. Pero bueno, que es que yo he acordado con Ana una cosa, pues que yo tampoco me estoy inventando nada. Me dijo ella, no hay problema, vamos a hacer esto así. Yo me dijo que de 11 a 3 ella lo tenía solucionado. Y lo de, entonces, de habilitar la tu comedor también porque los iba a usar. Creo que el hecho de habilitarlo, limpiarlo y cerrarlo es porque lo ibas a usar ese día vosotros, ¿no? Sí, lo vamos a usar a mediodía. ¿Tenéis llaves o...? La recogeremos... Bueno, si llaves tenéis de la asamblea cuando juntáis los domingos, ¿no? Sí, bueno. Se devuelve. Ah. Mañana venimos a recogerlas. Sí. ¿Eso está acondicionado ya? ¿Y si no está, lo acondicionamos nosotros? ¿Eh? Sí, está acondicionado, Franco. Sí. Y la sala de plenos para reunir, no para reunir, para cualquier tipo de conferencia. Perdona, que te corte, pero es que el problema era que necesitaban hacer 5 grupos y por eso necesitaban diferentes espacios y por eso pensamos que era mejor el centro cultural. Eso es lo que yo he hablado totalmente con Ana. O sea, que no es tampoco el caso. Pero eso ya fue la segunda opción. Pero aquí no había posibilidad de 5 espacios y Ana me dijo que prefería... Sí, pero bueno... Bueno, pero son despachos, eso te lo... No sé, yo creo que el otro está mejor preparado, que es lo que... Y lo de la salón de plenos, yo entiendo personalmente que para una agrupación política que vale elegir los representantes de las candidaturas políticas, salón de plenos no es el mejor sitio. Es el salón de plenos, no, es la casa... No, mañana la delegación de gobierno va a pedir los locales que hay para la elección de actos... de actos políticos de los grupos. Es que no es un acto político, es una reunión, no es un acto político. ¿Donde se elegiden los candidatos? No se van a elegir los candidatos. No, no se van a elegir los candidatos. Yo en el pasquín que he visto por ahí, sí que pone algo pues relativo. Te garantizo que no se van a elegir los candidatos. Bueno, pero será otra decisión que he visto. Está clarísimo. Otra cosa es que no se haya entendido, pero está claro. Y entonces nunca... La intención no es elegir los candidatos. Si te das cuenta, en los locales que ofrecen los ayuntamientos, ningún ayuntamiento ofrece salas de plenos para actos políticos, actos de presentación de actividades, de aquí cuando se ha hecho la CSA, eso se ha cedido sin ningún problema y se cede sin ningún problema cualquier cosa para actos políticos de un grupo electoral político, pues no. Profesor se ha conocido dando la callada por respuesta, porque había una solicitud. Si al día siguiente de conocer la solicitud se emite este juicio, se puede dar lugar a variar muchas cosas. Y en cuanto a la primera aceptación de que la tarde, el horario de tarde, por no ser insistente, Ana se conformó, Ana en la gestión que alude Esther, se conformó con el uso del centro cultural. El frontón cubierto pudo ser ingenuidad nuestra, pero respondía también a una dificultad previa, que si el programa estaba hecho en mañana y en tarde y era oportuno el centro cultural por la mañana, también lo hubiera podido ser por la tarde. Entonces, Bueno, bien, para no ser insistente y tal, bueno, hace exactamente 5 o 6 días, ¿no? Pues, pues, mira, es que tengo aquí todos los WhatsApp, si lo quieres leer en alto, no, sí, la propuesta de Ana, ¿sabes? Los conocemos. Pero quiero decir que es la semana anterior, me parece que no, es que también si el problema de esto es que también nos tenemos que reunir nosotros, ya, ¿sabes? No nos reunimos todos los días. Y el jueves estaba yo en Morella. Por eso. Claro, si es que... Es que si no nos reunimos, pues no podemos decidir cosas. Yo, el primer día que Ana me ha llamado, ese mismo día se ha hablado esto. Bueno, tú sabes las condiciones de Ana de estos días, que no puede estar tan... No, no lo sé, digo de este día en particular, que yo, el mismo día que me lo ha propuesto, se ha hablado, sí, porque era el día que no tenía. Me agradeció mucho... Y a la noche tenía la contestación. El papel de intermediación que hiciste. Eso es. Pero ese día, ya digo... Quizá por ingenuidad nuestra, también por no querer ser tan insistentes, dijimos, pues vale, pues tendremos el frontón por la tarde. Pero no teníamos en ese momento las previsiones meteorológicas que están viniendo. Entonces, el frontón que podía resolver una sesión final y el concierto... Aún así, Juan Luis, tampoco tengo eso recogido aquí. Pone que ibais a utilizar el comedor por la tarde, o sea... Pero bueno, que ya está solucionado, yo creo que... ¿El frontón está definido? Sí, por el frontón y el comedor, las dos cosas por la tarde. Como conclusión. Centro cultural por la mañana, comedor por la tarde y frontón comida y concierto. Sí, esa es la propuesta de Ana con el texto total. Y eso está cerrado, ¿no? Eso es lo que a mí me ha mandado ella sin yo decir nada. Mi contestación es ok, sí a todo. Sí, el sistema es la lluvia. Pues ahora se amplía de 5 a 8 Sí, muchas gracias. Vale, pues ya está. El punto, dejemos de darle más vueltas. Yo quería, yo tengo una pregunta delegada, de una amiga. Hace 2 o 3 días, asistiendo a una consulta médica, bueno, pues el equipo médico, cuando viene de otros lugares, de Patón en concreto, pues bueno, pues se retrasa en ocasiones. Y es entendible perfectamente que se retrase porque este equipo atiende el tiempo que necesita cada... Y está cerrado la puerta de eso, está cerrado. Entonces, está la gente en la calle, ¿no? Está, claro, el problema es que cuando hace frío en este tiempo, o llueve como el otro día, le pasó a esta amiga, que por otra parte pues estaba pastilladilla, pues... claro, dice que porque al menos parece ser que es que no sé, me ha contado que la sala de espera de las consultas parece que es una gestión de la comunidad, pero que el hall de acceso a esto es una gestión de ayuntamiento. Entonces, lo que pide es que. Hemos estado algunas temporadas, hemos estado abriendo. Sí, pero se abre. Ella viene al ayuntamiento a pedir eso. La sala de espera no. Lo que se puede poner, se pueden poner sillas en el hall, se pueden poner sillas. No, de hecho hay sillas. ¿Eh? Lo que pasa es que no está abierto el hall. El hall debería de estar abierto pues un cuarto de hora antes de que empiece la... Del horario fijo, ¿no? ¿Eh? Del horario fijo. Unos días son a unas horas, otros días son a otras. Pero lo lógico antes, es que ha habido esta queja hace un año hubo una queja así y se decidió que se abriese no se está haciendo, ¿no? Yo personalmente hace una semana estaba allí y me estuve esperando porque pasa es muy posible que en época de verano no haya problema porque la gente claro, no tiene sí. Vale, pues tomamos notas y mandamos a alguien que lo abra. Claro, que abran antes de... Sí, de hecho se estuvo haciendo una temporada. Sí, sí. Se estuvo haciendo... Sí, a lo mejor sí, en verano se ha dejado de hacer o lo que sea. Claro. No, bueno, es que ahora es verdad. Nos han pedido que habilitemos un aparcamiento para los médicos y que para que no aparquen en la entrada. Eso sí que nos han pedido. Y se va a habilitar, se va a quitar la cabina de transporte, se va a quitar donde está y se va a poner enfrente. Y donde está la cabina se va a poner 2 plazas para la enfermera y para el médico. Eso está previsto hacerlo en cuanto que tengamos tiempo. ¿Alguna pregunta más? Pues adelante la sesión.